Olormetic, cuarto creciente. Tapoco mochibal, lisme e tsmaxba. Lisnop enale pak intik kochuko tachuch beskakal. Lisme e stusbun hol. Stitun chuk tachapechanan likusitas nop tayut yonton. Lik ambail mukul tayolon tasiletik. Ti hoy, ak omijihil ants sha, schopolal stalelal. Lihme'e, hamal chal ti oismul. Mihunuk akal abal shkushet yonton. Hech noptike, lihkahbaltike musna kus mukul, kus pihlej oitas kushlehali ansetike. Mi madre cubre el cuerpo con el viejo rebozo de su infancia. Atiza fuegos extintos en la memoria de la niña que fue. Ella peina mi cabello. Trenza y destrenza pecados que jamás confiesa. De aquel deseo oculto bajo sus cobijas. De aquella falsa santidad de los años. Ella se confiesa culpable. Es la mujer más infeliz de la tierra, o acaso la mujer más astuta que Dios jamás imaginó crear.